Hola, hola. Ahora mismo da comienzo un nuevo intento de programa llamado Malvarrosa Pop, el 472. Comenzamos con The Shins y su New Slang. All in my mouth, only I don't know how they got out. You turn me back into the dead. I was when we met, I was happier then with no mindset. And if you turn to me like a girl takes to the wind, well, I'd jump. Notice the stripes, the dirt in your fries. Hope it's right when you die. Old and bony, dawn breaks like a bull through the hall. Never should have called, but my head's to the wall and I'm lonely. And if you turn to me like a girl takes to the wind, jumped from my trees and guided and danced like the king of the eyesores. The rest of our lives will be dead ones. Godspeed, all the beggars are done. May they all cut their thumbs and bleed into their buns till they melt away. I'm looking in on the good life I might be doomed never to find. Without a trust, the flaming fields am I too dumb to refine? To me like when I did dance like a queen of the eyesores, and the rest of our lives were fed well. Hemos comenzado el día de hoy con la primera efeméride redonda de la tarde-noche. Nos ha llegado de una banda de Albuquerque, Nuevo México, de los Shins. En junio se cumplieron 20 años de la publicación de su primer disco, O Inverted World, del que os he puesto New Slang. También en junio, y también hace 20 años, sacaron a la venta su segundo álbum, My Morning Jacket. El disco se llamó At Dawn. Y la segunda canción era Low Down. We'll be right back. Sí, ellos son My Morning Jacket. Disco que cumple, como os he dicho, 20 años. El disco Up Down y la canción era Low Down. Y después de dos grupos consagrados llega una banda muy joven, numerosa y multirracial. Vienen del New Jersey, se llaman Teenage Halloween y nos cantan Clarity. Feel like they can close. Sí, eran Teenage Halloween. Y para quien no conozca a Senior y el Cor Brutal, os diré que es una de las bandas más representativas del sonido americana que pisan nuestra tierra. Para quien no los conozca, se los presento con la canción Avance. Sí, Senior y el Cor Brutal. La cançó Avance. Ahora actuemos como si tuviéramos mucha prisa, para intentar engañar a nuestros sentidos que de inmediato, en cuanto comencemos a escuchar los primeros compases de la caseta, van a intentar evadirnos de esta realidad que entra por nuestros ojos sin pedir el turno, y que con la colaboración inestimable de nuestros oídos logran sin remedio por nuestra parte de conciencia sumarnos en un clímax de belleza al escuchar lo nuevo de Joe Pask. Sí, él era Joe Basque, la de la caseta. Y jamás me cansaré de decirlo, debemos apoyar dentro de nuestras posibilidades, un poco más allá, a este tipo de bandas, que hacen música desde ese rincón llamado pasión, que están cargadas de calidad, de personalidad y de proximidad. Adquirir sus discos o canciones sueltas en descarga digital desde su Bandcamp. De esa sencilla manera les apoyáis y ellas, y ellos lo perciben de inmediato. En la plataforma Bandcamp y otras encontraréis en todos los casos una cuenta de correo para contactarles. Simplemente quieren dedicarse a lo que más les gusta. Eso sí, con la premisa de mantenerse alejados de los sellos más mainstream. Os pongo un ejemplo de esto, pero en el mercado minoritario americano, con los Orchid Mantis y su canción Even in Dreams. Sí, ellos eran Orchid Mantis, la canción Even in Dreams. Y desde Wigan, muy cerca de Manchester, y desde una época muy representativa musicalmente hablando de, para aquellas tierras, desde el disco de 1987, Reunion Wilderness, nos llega esta preciosidad llamada Brighter de los Railway Children. We'll be right back. Sí, ellos son Raywell Children, la canción Brighter. Y Pamplona, Madrid y Barcelona estuvieron representadas en la banda ya desaparecida en 2009, Half Foot Outside. En su disco despedida, Heavenly, colaboraron entre otras y otros John Auer de los Posies o Big Star, Florent y Banning de los Planetas, Miguel Leoz, de la banda de metal de Euskal Herria, Fitter, y Pau Roca de la Habitación Roja. En ese disco estaba esta canción llamada Hardcore Howard. Sí, eran Half Foot Outside, Hardcore Howard. Lick the Teens abre un paréntesis nostálgico en el programa de hoy de Malvarrosa Pop. Vamos a escuchar a esta banda londinense de mediados de los 80, capitaneada por la sensual voz de Alison Marr y su versión céltica de una requete famosa canción de Elvis. Sí, ellos eran Lick the Teens. Y ahora desde Nottingham, la estrella prematura Samuel John Beaton, que con solo 12 años le hizo un favor a la música pop al crear esta maravilla llamada What You Look For. Ahora ha conseguido el éxito y con solo 24 se dedica sobre todo a sponsorizar a bandas emergentes. Él es Sam Beaton. With you, oh God, it's like thing. You just slip the knife in between, breathing in and out. Casual, isn't it? Vicious little look is all it takes to break the bank. Very was we to go. Ahora recordemos a The Monkees con una versión muy conseguida de su éxito Mary Mary, que este junio cumplió nada más y nada menos que 55 años. Esta versión tocada por The Angry Foetus nos confirma que a pesar de haber superado el medio siglo de vida, sigue sonando igual de bien. Suena Mary Mary de los Fetos Cabreados. Y cada vez es más evidente la responsabilidad humana en el deterioro climático de nuestro planeta. Cada vez es más evidente que debido a nuestras acciones egoístas, el punto de no retorno está más cerca. Por eso la Tierra está cada vez más triste. Evil Superstars, Sad Sad Planet. Sad planet. Why jet set planet. She was working topless in a hospital. She was pretty and not feeling comfortable at all. Hoping for angels, it's such a bore. You're a wrinkled mutant before you get it. It's a sad, sad planet. Sad, sad planet. Y ahora desde el barrio de Queens vienen hasta el Cañamelar Cabañal los cuatro gamberretes de Wives y su canción Hideaway. Y de Queens a León. Si le dices eso a Google, te enviará por la ruta que le dé la gana, la más larga y seguro con una gasolinera que forma parte de su cartera de clientes. Si te fías de mí, te irá mejor. Vamos con Cooper y el que fue su primer disco en solitario Fonorama, en el ya remoto año 2000. Nada más deshacerse su grupo de siempre, Los Flechazos. El hijo en el parque. Sale el sol, los ojos. Alrededor, moviéndose a cámara lenta, la realidad asoma sin que me dé cuenta y me quiere convencer de que siempre estuvo aquí. Cuando yo perdía la cabeza y ya no sé qué pensar, todo esto me hace dudar. Y este veterano grupo madrileño sigue unido a pesar de los años y de su casi nula actividad musical. Razones del por qué no hacen música. Una de ellas, no poco importante, es que sus cuatro componentes mantienen carreras discográficas independientes. En noviembre pasado, junto a nuestros queridos Star Trip y dos bandas más, homenajearon versioneando sus canciones en un EP a la banda de los 80, Mamá. A Happy Losers les tocó la canción Nada Más. Estoy vacío, nada más. Sí, eran Happy Losers. Y el 9 y 10 de febrero de 1989 tuvo lugar en Valencia un hecho histórico, contemporáneo y sin precedentes. Debido al sold out, Ramones se vieron obligados a actuar dos días seguidos. Fue una avalancha de jóvenes venidos de cualquier rincón de la península para ver a su grupo preferido. Y sí, lo reconozco, fue un gran chasco. Recuerdo haber gritado, ¡no son ellos! Ahí estaba yo con 21 años y los dos días escuché esta canción. Squiggles es de Glasgow y se nota. Que él forma parte de Spook School es evidente y que Niall McCanley está como un cencerro lo demuestra a cada canción. Como ejemplo, Do You Wanna Join? Do you wanna join? We are a Sí, y me despido no muy lejos de Escocia, en Dublín, con una de las bandas más consagradas a día de hoy que habitan el lugar. Me voy dejando este regalo llamado I Don't Belong de Fontaines D.C. Bueno, ya sabéis, Malvarrosa Pop se hace los lunes después del Pata Pata, aproximadamente a las 8:30, 9 de la noche, en directo aquí en Festinar. Me voy, adeu, os quiero. Of the earth.